programa político semanal de América Latina. Todos los viernes de 22 a 23:30 por Nacional Rosario. Noches, 22 horas 7 minutos. Comenzamos con Estrellas Insurrectas en Radio Nacional Rosario AM 1300. Buenas noches, Cisco, ¿cómo estás? Buenas noches, Champa. Así es. Y bueno, desde hace ya unos días hay un tema excluyente. ¿Sí? Que no escapa a ningún análisis. Bueno, vamos a ver nosotros si durante el programa de a poco podemos ir desgranando algunos detalles y otras cosas que también acaparan la importancia de nuestro programa, ¿no? Sí, decíamos la semana pasada que nos preocupaba profundamente la situación que se estaba generando en Siria y lo ubicamos dentro de lo que es la crisis del capitalismo global y su necesidad, por un lado, de restablecer y ratificar su hegemonía, cosa que, según los acontecimientos en esta semana, lo que ocurrió en el Grupo de los 20, lo que ocurre en el entorno de la misma OTAN en Europa, está la hegemonía, no digo que está intacta, se nota que no está intacta, pero, claro, pero está dañada, está cuestionada, claro, esa hegemonía de Estados Unidos en tratar de emprender las acciones bélicas que necesita para poder reconfigurar y poner en funcionamiento el complejo armamentístico industrial, que es el principal motor de la economía norteamericana. Y también de otros países, ¿no? Sí, porque ahora no solo Estados Unidos, ahora tenemos que Inglaterra, Francia, los aliados de siempre. Pero la matriz la tiene Estados Unidos. Y en esta semana ha quedado en claro que, por ejemplo, el Grupo de los 20 no se le aprobó, no tuvo un visto bueno, por el contrario. Putin sale a desafiar y dice, si atacan a Siria, nosotros vamos a estar con Siria. Vamos a apoyar, sí, ni en su propio país. Pero, Champa, ¿sabes qué pasa? Que dicho de esta manera parece que fuera como uno, como mirando un juego de metegol. Los de un bando o los del otro, cómo se van alineando. Pero hay cuestiones políticas muy profundas. Cuando hablamos de mantener la hegemonía, y por otra parte, uno de los objetivos que se da el grupo de los 20, no el G20, de ver cómo se reactiva la economía mundial. Ajá. Una economía que viene dañada por conceptos, viene dañada por una génesis, que es el desarrollo del capitalismo en la forma que hoy conocemos. Esto no es una regla, un mnemotécnico ni una regla de tres simple. La crisis del capitalismo es producto de lo que va generando socialmente, culturalmente y políticamente ideas obsoletas, ideas que no pueden dar solución a la vida en este planeta. Por el contrario, estamos asistiendo a una de las formas de destrucción de vida en el planeta para sostener un sistema, que es lo que plantea el emperador de Estados Unidos. Vamos a hablar así, Estados Unidos no tiene presidente, tiene emperadores. Claro, claro. Y los grupos económicos que sostienen, las grandes corporaciones, que sostienen al emperador. Ajá. Hasta que se ponga en crisis el proyecto del emperador o la calidad, la imagen positiva del emperador y ponen otro emperador. Eso es así. Bueno, este emperador que alcanzó a tener un premio Nobel, que bien habla de la academia, ¿no? Que entrega los premios Nobel, le entrega un Nobel a un hombre que está desesperado por armar guerra en todos lados y es el líder de ese imperio, o la cara visible del imperio, que trata de recomponer una crisis que... Sí, que ya hace tiempo. Y puede ser difícil. Hay varias opiniones en esto. Algunos dicen que es una crisis irreversible. Otros dicen que es una crisis estructural que puede tener alguna solución si se pudiera desandar el camino del desarrollo que ha alcanzado el capitalismo actual, globalizado neoliberalmente. Claro. Recordemos que la crisis, tal como se la conoció, ya desde aquel ataque a Irak, que ellos mismos reconocieron digamos, sus propias falencias en el aspecto económico, hoy se recurre a la mentira nuevamente, ¿cierto? Siempre se recurrió a la mentira. Siempre se recurrió a la mentira. En cada una de sus agresiones. En próximos programas vamos a tener una historia de las agresiones y las mentiras de Estados Unidos en América Latina y en el mundo. Que fueron muchísimas, ¿no? Una por ejemplo, una gran mentira, en mi opinión, son las Torres Gemelas. Ajá. El hecho es objetivo, hubo un derrumbe. Ahora, la historia oficial, por decirlo de alguna manera, dista mucho de la verdad, a mi modesto entender. Sí, hemos visto algunos materiales, pero digo ahí empieza, en esos años, yo recuerdo la nota, un artículo de un economista, Jorge Weinstein, ajá, que hablaba, allá por el 2000, que los principales gurúes del capitalismo en Estados Unidos estaban analizando el aterrizaje lento de la economía porque veían que entraban en un pozo negro, en un agujero negro. Era un pozo negro realmente donde estaban entrando, ¿no? Un pozo negro, sí. Pestilente. Sí. Y donde se encuentran ese tipo de elementos. Bueno, ese aterrizaje lento sale Bush con las guerras, con las torres, con las armas químicas. Nuevamente el recurso del complejo armamentístico industrial de Estados Unidos. Esa economía indudablemente siguió cayendo. No se habla, siguió cayendo, sigue habiendo problemas. Hoy vamos a hablar con Anaí Rubín, de Provincia 25, para ver también algunas cuestiones de los 50 y pico de millones ya de indigentes que tiene Estados Unidos. ¿Cómo podés entender que la potencia admirada, el ejemplo de democracia para toda la humanidad, con los recursos que tiene, el principal producto bruto interno en el mundo, pueda tener más de 50 millones de indigentes? Sí, sí, sí. No es correcto, pero tampoco se habla mucho de eso. No se habla como de tampoco eso. Se habla de qué está pasando en Venezuela, qué está pasando con la marcha del socialismo en Venezuela, que lo ha planteado en el discurso de Asunción el presidente Nicolás Maduro. ¿Qué está pasando en Colombia? Nos enteramos por los portales, pero se habla muy poco de el paro que continúa, cómo siguen incorporándose sectores populares a ese gran paro. A ese movimiento, sí, los campesinos, bueno, etc. Y eso vamos a tratar también de hablarlo hoy en nuestro programa, para brindarle elementos a nuestra audiencia para tratar de entender qué es lo que está pasando en este cambio de época, que nosotros lo tomamos así, como lo decía el presidente de Ecuador, Correa. Así que adherimos a eso. Este cambio de época es una transición, no es que cambie abruptamente. Entonces tenemos que estar atentos a cuáles son los paradigmas, cuáles son las cuándo se reiteran muchas de las mentiras, como bien decía Cisco, y cómo se van reiterando la genuflexión de muchos presidentes, de muchos dirigentes. Te propongo que que conversemos con Atilio Borón. Atilio, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Atilio? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Atilio, nosotros estábamos recién reflexionando sobre la situación en el mundo. Hablábamos de lo de Siria, pero nos preocupaba mucho lo que no se habla y lo que parece que se estuviera ocultando, lo que está ocurriendo en Venezuela. Nicolás Maduro decía en el discurso cuando asume como presidente a construir el socialismo. Sí, ciertamente es el gran imperativo y están ellos dando una batalla fenomenal para avanzar en esa dirección. Vos sabés que una de las diferencias que hay entre la Revolución Cubana y el proceso bolivariano, son muchas diferencias, pero una de ellas es que los venezolanos tienen a Miami adentro. ¿Te das cuenta? Sí. Y entonces la posibilidad de sabotear, boicotear, obstaculizar el proceso son inmensos. Sí. Y eso lo están haciendo en función de una estrategia muy bien pensada que ha sido desarrollada, digamos, por uno de los principales teóricos que trabaja para la CIA, cuyo nombre es Jim Sharp, ¿no es cierto? Y en donde el tipo te hace un recetario de estrategias a adoptar, por ejemplo, decir, bueno, sistematizar procesos de desabastecimiento, o sea, hoy no hay arroz en toda Venezuela, dentro de 3 días no hay café, en 5 días no hay té, en todo el país, así de golpe, ¿no? Una política de esconder a la voz de Aura, digamos, te sacan los productos de circulación, generan el desabastecimiento de productos muy sensibles. Dentro de una semana sacamos el papel higiénico, porque si vos te pones a mirar, en función de la lógica del mercado, no hay ninguna manera, no hay ninguna forma de que de repente un mismo producto desaparezca de todo el país el mismo día. Ahora, claro, hay una conspiración en marcha, lo mismo lo que decía Maduro ayer, un golpe de estado eléctrico. O sea, resulta que él va a inaugurar obras, ¿no es cierto? Y de repente la compañía estatal de electricidad, en donde todavía queda mucha gente que viene de la época de la Cuarta República, Adecos, Copellanos, etcétera, sí, le hacen el sabotaje y le cortan la luz. Y el tipo está en medio de la inauguración y no tiene micrófono, no tiene luz. O sea, es una lucha despiadada para poner fin al proceso bolivariano, y ellos, bueno, lo están manteniendo de la mejor manera posible, pero a un costo tremendo, ¿no? Sí. Yo pensaba recién, cuando vos nos comentabas el desabastecimiento y los boicots, que y precisamente esto de que Miami está dentro, el así concepto es, de Miami dentro de Venezuela, en ese bloqueo que sostiene aún Estados Unidos, y que indudablemente los resultados que perseguían no le han favorecido, y que de esa experiencia están trabajando, no le sirven, no le ofrecen más, vengan a Miami a preparar el regreso a una acción inclusive armada como lo que fue Plaza Girón. Creo que esa experiencia con Cuba le ha servido para saber que los cipayos tienen que quedarse y tienen que luchar ahí dentro y tienen que desestabilizar. Eso le brindan los recursos. Absolutamente. Creo que en eso han sido muy conscientes. O sea, el imperialismo ha demostrado tener una gran capacidad de aprendizaje. Y ellos, cuando vieron de que realmente sacar a la gente para afuera y tratar de volver a partir de una expedición militar no les resultaba, bueno, lo que dijeron es que se quedan adentro y vamos a dar la batalla, pero con un enorme apoyo financiero, apoyo logístico. Ellos tienen, digamos, una asesoría de gente que está, por ejemplo, especializada en cuestiones electorales, en marketing político, impresionante, ¿no? Y ahí vos ves cómo el movimiento popular, el movimiento bolivariano, de alguna manera sufre muchísimo, porque aquellos antes se podían neutralizar con la figura monumental de Hugo Chávez, pero ahora sí, Hugo Chávez no está, y entonces, bueno, la batalla es muy dura. Y te digo que nos enfrentamos ahora el 9 de diciembre ante un combate que yo no sé si llamarle decisivo, pero sin la menor duda un combate de enorme importancia, porque hay elecciones de alcalde, elecciones municipales, sí, y la mayoría de las alcaldías están en manos del chavismo. Te digo, los datos que hay hasta ahora indican que se van a retener la mayoría de las alcaldías, pero el tema es que tenés que tener una mayoría también de votos, no solamente de alcaldías, porque podés ganar, digamos, el 85% de las alcaldías, que es lo que más o menos tiene en este momento el chavismo, pero muchas de ellas son alcaldías muy pequeñas. Entonces, en términos de volumen de votos, de repente los otros te sacan 400, 500 mil votos más. Entonces, una de las cosas que yo insistí mucho cuando estuve en Venezuela y pude hablar con la gente del gobierno y del partido, es decir, acá hay que salir a la ofensiva muy fuerte, porque se trata no solo de conservar las alcaldías y eventualmente aumentar su número, sino que se trata de aumentar el número de votos para que esos 200.000 votos de diferencia que hubo en las elecciones de abril entre Capriles y Maduro se transformen, sí, en por lo menos una diferencia de medio millón de votos. Sí, no. Va a estar muy muy difícil, pero bueno, habrá que ver, habrá que hacer todo lo humanamente posible para lograr ese objetivo. Sí, Atilio, es preocupante, ¿no? Cómo este sistema democrático y de validación de consenso a través de los votos en unas elecciones, yo la considero de mercado, porque lo que se juega, los recursos que se vuelcan para imponer una imagen, son manejados por reglas del mercado. ¿Cómo dificulta ese sistema electoral la sustentabilidad de los proyectos populares y revolucionarios? Porque tienen que validarse cada año. Mirá, ellos tienen una elección ahora el 8 de diciembre, 9 de diciembre, y va a tener una elección hacia finales del 2014 y después va a haber otra en el 2016. O sea, lo que hace es mantener un gobierno permanentemente en campaña, no pudiendo, por lo tanto, dedicar el tiempo que se requiere para la gestión. Bueno, pero esa es una de las trampas en la institucionalidad burguesa. Por eso yo creo que hay que ser muy conscientes cuando la gente a veces celebra y dice, bueno, no, pero ahora el capitalismo es diferente, está abierto los procesos democráticos. No es así, porque te arman un marco institucional en donde prácticamente te impiden gobernar, te tienen permanentemente sobre ascuas en elecciones, en donde ahí juegan una serie de factores que difícilmente los gobiernos populares pueden manejar. Por ejemplo, el control de los grandes medios de comunicación de masa, que uno cuando mira la experiencia bolivariana dice, bueno, hay muchos medios en manos del gobierno, pero en términos de audiencia, en términos de público captado por esos medios, bueno, la gran mayoría de los medios sigue estando controlado, digamos, o mejor dicho, la gran mayoría de la audiencia sigue estando controlado por los grandes medios de la derecha, en radio, en televisión y en prensa. Se está dando una batalla, pero todavía hoy no hay una batalla que haya arrojado resultados muy positivos. Y eso es muy peligroso porque puede producir un revés electoral muy significativo para el chavismo en las próximas elecciones, ¿no? Lo cual sería tremendo para toda América Latina. Sí. Creo que nosotros vamos a tener que proponer armar círculos de estudio sobre un libro tuyo, Atilio, América Latina y el Caribe en la geopolítica del imperio, porque para entender estos procesos que se están dando, para entender la alianza del Pacífico y cómo vienen actuando algunos componentes del UNASUR tratando de dividir, es un material de sumo interés, ¿no? De gran importancia. Sí, la verdad que es un tema que tenemos que abocarnos. Con mi libro, con cualquier libro, con cualquier gente que esté estudiando el tema. Fíjate vos que, por ejemplo, entre los mercenarios y la jauría esa que están en este momento en Siria, resulta que han detectado un contingente importante de colombianos. ¿Te das cuenta? O sea, cómo el imperio mueve sus piezas y ya no solamente los utiliza en el marco regional latinoamericano, sino que directamente los embarcan nada menos que en la aventura de Siria. Y esto me parece a mí que es muy significativo sobre, bueno, cómo ellos están viendo la posibilidad de reaccionar ante una situación que se les ha complicado extraordinariamente y ante la cual el único recurso que tienen es aplicar la fuerza y más fuerza, nada más. Pero se están tropezando ahí con obstáculos geopolíticos muy importantes. Por eso creo que el tema tiene que ser analizado. Fíjate vos que Rusia y China han hecho sentir claramente, se lo dijeron a Obama, que aun cuando ataquen a Siria, ellos van a seguir defendiendo a Siria. Porque bueno, ahí se entrecruzan intereses geopolíticos de diverso orden y ni los rusos ni los chinos están dispuestos a ceder ante Estados Unidos. Sí, parece que ya empezaron a mover sus piezas con esto de los colombianos, ¿no? Sí. Atilio, quería preguntarte sobre esto, hablando de Venezuela. Venezuela con Irán son miembros del movimiento de los países no alineados. Sí. Tengo entendido que, bueno, el año que viene, o el otro creo que es, que le toca a Venezuela organizar la cumbre. Sí. Exactamente, porque tengo entendido también que instruyeron ahí a los cancilleres para, justamente para realizar las consultas necesarias ahí con sus representantes del movimiento. Claro. Ellos son parte de la creo que la troika se llama, la troika del movimiento. Y esto, digamos, porque se hablaba de Irán también en este asunto del ataque americano. Irán como sosteniendo ahí un límite que hay, una barrera que hay, Irán junto con otros países, claro, sosteniendo, no sé bien cómo es el acuerdo político ahí. Mirá, el asunto es así. Los iraníes saben de que el objetivo de toda esta movida que está haciendo Estados Unidos hoy en Siria es aislar a Irán, porque fíjate que el único país árabe que tiene buenas relaciones con Irán es Siria. ¿te das cuenta? Claro. La Liga Árabe ha sido, digamos, un fiasco absoluto, un conjunto de pequeñas monarquías y dictatorzuelos y regímenes despóticos totalmente alineados con los Estados Unidos, incluyendo en esto el caso de Egipto, ¿no es cierto? Que ahora Egipto, bueno, de alguna manera se dice, bueno, Egipto se liberó del fundamentalismo islámico de la hermandad musulmana, lo cual es cierto, pero yo te doy un dato que para mí es, te digo, espeluznante. El 70% de la oficialidad del ejército egipcio está entrenado por los Estados Unidos. O sea que en términos prácticos hoy pasamos de un régimen fundamentalista islámico encubierto, no tan abierto como parecía, a una especie de régimen semicolonial en donde, controlado por los militares, a recontrol remoto, eso está controlado por los Estados Unidos. 7 de cada 10 oficiales de alta graduación fueron adiestrados en los Estados Unidos y Egipto recibe después de Israel y Corea del Sur, el más alto grado de apoyo militar de los Estados Unidos en el exterior. Entonces, viste, Irán está muy aislado porque tiene la Liga Árabe en contra, le queda Siria está bajo ese intenso ataque, pero bueno, hay una relación muy fuerte con Rusia, ¿no es cierto? Y con China, porque Irán es el mayor proveedor de petróleo de China, y los chinos no quieren perderse eso. Así que eso un poco está frenando la iniciativa de Obama, pero bueno, el hombre está trabajando activamente para desmontar esas líneas de defensa, poder aislar a Irán, y una vez que lo aíslen, van a tratar de pegar algún zarpazo, aunque Irán es un país muy grande, son 85 millones de habitantes, tiene un ejército de primer nivel, con un armamento incluso de desarrollo propio, realmente tan competitivo como el de los mejores países europeos, y por eso Estados Unidos está haciendo una operación sigilosa de acercamiento, sabiendo que no lo pueden hacer de la noche a la mañana. Muy bien, Atilio, le mandamos un gran abrazo y gracias por este contacto. Gracias a ustedes, gracias. Buenas tardes, chao. Chao, buenas noches. Ha sido Atilio Borón desde Buenos Aires, proponiendo un análisis sobre esta situación de Venezuela, América Latina, y un pantallazo también sobre el mundo y el conflicto en Oriente Medio. Creo que tenemos un tema musical para proponer, que muy relacionado con esto que estamos conversando, y sobre Siria y la voluntad guerrerista del Nobel de la Paz. Vamos a ver. Miradas encendidas, con la conducción de Beatriz Toni, todos los sábados a las 15, AM1300 y FM104.5, la radio pública. Por los rumbos de nuestro canto, un programa destinado a contribuir con la difusión de nuestra música popular de raíz criolla, con la conducción de Cholo Zuckerman. Todos los sábados desde las 16 por Radio Nacional Rosario, AM1300 y FM104.5, la radio pública. Para disfrutar de la música y de la literatura, a veces no alcanza con 5 y hace falta un texto. Texto Sentido, con la conducción de Marcelo Costa, todos los sábados a las 17, AM1300, la radio pública. Transmite Radio Nacional, integrante de Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, cuyo capital accionario es de íntegra propiedad del Estado Nacional. Hasta las 23:30 en el aire, Estrellas Insurrectas. Envíanos un email a estrellasinsurrectas@gmail.com. Bien, tenemos en la mesa a Beto Cabrera, que nos va a comentar que hay un ejército distinto. Sí, sí. Al que lleva armas, al que mata, un ejército que cura, que pretende mejorar la vida. Mejorar la vida de los habitantes de este planeta. Sí, es cierto. Después de escuchar a ustedes en la introducción del programa y después de escucharlo a Tilio, las políticas que están llevando al mundo al borde de la guerra, impulsadas por Estados Unidos, que mandan marines, misiles, bloqueos, una serie de espionajes también, ¿no?, para desestabilizar, apropiarse de riquezas ajenas. Sin embargo, hay un pequeño país en el Caribe, que impulsa el socialismo caribeño y que, al revés de los Estados Unidos, manda su ejército de batas blancas, le decimos, que están presentes 58 países de todo el mundo, en regiones inhóspitas. El último aporte de Cuba en ese sentido es Brasil. Brasil necesita 15.000 médicos, sí. ¿Qué cosa sorprende? Vos sabés que yo vi alguna noticia de ese tipo, pero me sorprende que Brasil, sí, la quinta potencia mundial en PBI, algo así, ¿no? O está por sexta, quinta, algo que así. Que demande... Que no tenga cosas que me van sorprendiendo. Después vamos a hablar con Anaí Rubín sobre la primer potencia mundial y los problemas que seguro tiene. Pero que Brasil necesite 15.000, 20.000, 30.000 médicos y que Cuba le provea los médicos, sí, para... Sí, parece. Es una cosa... Le manda médicos un país bloqueado, un país subdesarrollado, construyendo socialismo con las dificultades que significa en este mundo globalizado neoliberalmente pensar en socialismo. Sí. El socialismo real, no el socialismo no. De acá, el del amigo, sí, de Capri. Exactamente. No, en realidad ha llegado una primera tanda de médicos. ¿Cuántos cubanos médicos llegaron a Brasil? Y 400. A fin de años se va a completar con 4.000 médicos. Sí. La quinta potencia mundial en PBI, algo así, ¿no? O está por sexta, quinta, algo que así. Que demande... Que no tenga... Cosas que me van sorprendiendo. Después vamos a hablar con Anaí Rubín sobre la primer potencia mundial y los problemas que seguro tiene. Pero que Brasil necesite 15.000, 20.000, 30.000 médicos y que Cuba le provea los médicos, sí, para... Sí, parece una cosa... Le manda médicos un país bloqueado, un país subdesarrollado, construyendo socialismo con las dificultades que significa en este mundo globalizado neoliberalmente... pensar en socialismo. Sí. El socialismo real, no el socialismo de acá, el del amigo de Capri. Exactamente. No, en realidad ha llegado una primera tanda de médicos. ¿Cuántos cubanos médicos llegaron a Brasil? Y 400. ¿No? 400. A fin de años se va a completar con 4.000 médicos cubanos. 4.000 médicos. Oh. Increíble. Y van a ir a los lugares que los médicos que tanto protestan en Brasil, a lugares inhóspitos. Pero vos sabés que la lógica del médico brasilero no es muy distinta a la lógica del médico argentino. Primero, puedo equivocarme, pueden llamar a la radio si es un concepto equivocado, pero intuyo que la formación que tienen los médicos es hacer negocio con los laboratorios, cobrar las comisiones, los viajecitos que tienen, y llenarse de plata a ver quién tiene el auto, la 4x4 más grande, más nueva, más potente. Exactamente. Y entonces hacen, colocan, el sueño es poner su clínica, ¿no? Poner su clínica, poner después su propio emprendimiento comercial de la salud. Entonces requieren que quienes viven en la periferia tengan que llegar. Y por otra parte ya ni se pueden atender por lo que cobran de plus. Sí, claro. Sí, porque ese acá... es el otro problema. Entonces, se enojan porque los médicos que propone Cuba van a curar donde ellos no van, donde no les interesa, donde no ponen los consultorios. Claro. Exactamente. Y otra cosita que quería decir, porque acá el tema este de Estados Unidos, acá hay mucha gente, digamos, que es pro-yanqui, digamos, que impulsan las políticas que quiere el imperio. Sí. Sin embargo, esos ejércitos de batas blancas también han llegado a Argentina. Y podemos hablar de la Operación Milagros, podemos hablar de Córdoba, la clínica recuperada de Ernesto Che Guevara, que la recuperaron sus trabajadores, porque los médicos, como decías vos, la vaciaron. ¿No? Y los médicos ahora, empresarios. Exactamente. La han tomado... Le han cedido un espacio a los médicos recibidos en Cuba para montar una clínica oftalmológica donde hasta la fecha de julio, el último, a fines de julio, llevaban operados 3.500 pacientes argentinos que no tienen posibilidad de operarse. Hay que aclarar una cosa, gratuitamente. Gratuitamente. Se operan de cataratas y pterigium gratis en la clínica Che Guevara. Exactamente. En Córdoba. Muchas gracias, Beto. Vamos ahora a conversar con otro columnista, Jorge Creines. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo ¿Qué tal? Están? Buenas noches, Jorge. Bien, Jorge. nos vas a hablar sobre el tema que llama la atención a toda la humanidad. Todo el mundo está muy preocupado, algunos con mucha bronca y con justa razón por esta pretendida y este gran esfuerzo que está haciendo Obama por conseguir consensos para atacar Siria. Efectivamente, Champa, nunca tuvo Estados Unidos tantas dificultades a la hora de programar un ataque de los que acostumbra contra algún país del mundo. Son conocidos sus invasiones, sus bombardeos, sus distintas agresiones, pero nunca, como esta vez, ha tenido las dificultades que ahora enfrenta. Fracasó Obama en la reunión del G20 en San Petersburgo, donde la mayoría de donde se impuso incluir el tema de Siria en el temario, y la mayoría de los jefes de Estado allí presentes en esa cumbre se afirmaron en la posición de que una agresión contra Siria no solamente no resolvería nada, sino que agravaría las cosas. Y en ese debate que se realizó allí en San Petersburgo jugó un papel importante, tenemos que decirlo, la presidenta argentina Cristina Fernández. Solamente Francia, entre los grandes países del mundo, está dispuesta a acompañar a los Estados Unidos en el eventual ataque contra Siria. Sabemos ya de la defección de Gran Bretaña por una resolución del Parlamento en el cual la propuesta del primer ministro Cameron fue derrotada. El vocero de la Unión Europea, fíjense ustedes, también dijo que la mayoría de los países de Europa y por lo tanto la Unión Europea no se involucrará en este conflicto. Y hay que decir, para aquellos que simpatizan y para aquellos que no simpatizan con él, que el Papa, nuestro conocido cardenal Bergoglio, sí, está encabezando una campaña por la paz y en contra de que se agrave la guerra de Siria con una intervención extranjera. Esta situación está forzando a la diplomacia norteamericana a presionar a países que eventualmente puede conseguir todavía como aliados, y está recorriendo en este momento John Kerry Europa para ver si logra algún margen más de amplitud previo incluso a las sesiones del Congreso norteamericano, primero el Senado y después diputados, que tendrán que respaldar o no la posición de Obama. El señor Ben Rhodes, asesor de seguridad de la presidencia norteamericana, dijo que todavía ellos, si Rusia colabora, estarían dispuestos a una salida negociada, y esto indica que hay algún sector que ve con claridad en Estados Unidos o con sensatez que pasaría o qué puede pasar si en el caso de un ataque, porque hay unidades navales rusas en las costas sirias. Se dirige hacia Siria un buque de guerra chino y, como es sabido, una incursión militar, se sabe cómo comienza, pero no se sabe cómo termina, sí, qué consecuencias puede tener, qué reacciones puede haber en el mundo árabe y en otras latitudes. Mientras tanto, aquí en la Argentina, para mañana se está convocando en todas las plazas del país una movilización por la paz y contra la guerra en Siria, sí, después de una convocatoria del secretario de Derechos Humanos, Fresneda, los organismos de derechos humanos, algunos partidos políticos y varios credos religiosos se están convocando en las plazas de la Argentina, de las distintas ciudades, para hacer oír también su voz, como en todas partes del mundo, en torno a evitar una guerra que parece muy difícil hacerlo, lograrlo, pero insisto con lo que dije al principio, el G20, que fue el instrumento, sí, de ampliación de la gobernanza mundial que previeron los Estados Unidos, agregando a los 7 países más desarrollados, más Rusia, un grupo de países emergentes como los BRICS y la Argentina, sí, entre otros, le ha dado la espalda al presidente Obama, que ha sido prácticamente, para usar una expresión popular, sopapeado en San Petersburgo, pero no deja de seguir insistiendo con una gran soberbia en que ellos tienen el derecho, que no se sabe quién se los otorgó, de agredir a Siria por una denuncia sobre armas químicas. Sí. Cuando está claramente establecido que en la Convención sobre Armas Químicas, que es un delito de carácter internacional, que debe ser llevado al Tribunal Penal Internacional. Es decir, no se trata de bombardear o de atacar militarmente. Si hay pruebas sobre la tenencia o el uso de armas químicas por algún país del mundo, esto debe ser llevado al Tribunal Penal Internacional. Ahora, Estados Unidos puede tener información rápidamente, porque investiga Monsanto, que fue quien acompañó en la guerra química que desató con la gente naranja sobre Vietnam, y yo creo que las cosas pasan por ahí, ¿no? Son los principales productores de armas químicas y los que la han utilizado realmente. Hay que recordar el ataque con la bomba atómica en Hiroshima, el uso de la agente naranja en Vietnam, y así de seguido en Irak también utilizaron armas biológicas. Sí. De manera que, y además son ellos, como bien decís, que son los que las fabrican, son los que las venden. Por eso se apresuran, antes de que el equipo de Naciones Unidas, el equipo de expertos, dé su informe. Algo que, por otra parte, debiera estar ya resuelto, y por algo se demora. Se está demorando. Pero hay un hecho cierto. Ellos quieren agredir a Siria antes de que se conozca ese informe, porque de ese informe va a surgir de qué origen son esas armas químicas y quién las vendió a quien fuera. Ahora, Jorge, fíjate vos que estamos hablando de cómo vienen cambiando las cosas. Nosotros vimos aquí hace unos meses, el discurso del Che en Punta del Este, en el momento en que Estados Unidos impulsaba la Alianza para el Progreso, y decíamos que en el año... hace dos años, Obama lanzó la Alianza Igualitaria en Chile en una soledad absoluta, comparando un escenario con otro. Ahora estamos viendo que en esta andanza bélica para vigorizar el negocio de la venta de armas, de la fabricación de armas, el complejo armamentístico industrial de Estados Unidos... También está medio solo. Ahora empieza a quedar solo... hay, además de la crisis del capitalismo, comienza a evidenciar, ¿te parece, es tu opinión, te consultamos, una crisis en el liderazgo, en la hegemonía? Bueno, es lo que expresa, efectivamente, es una magnífica pregunta, es lo que expresa la reunión del G20. Hay que decir que Estados Unidos mantiene su condición de primera y única superpotencia global, pero no por el desarrollo de su economía, por el despliegue de su industria, por el alza de su desarrollo comercial, etcétera, por el poderío, sino que mantiene su carácter de única superpotencia global por el factor militar. Es decir, por su capacidad, el presupuesto militar y el parque militar norteamericano es mayor a la suma de los presupuestos y los parques militares del resto de los países del mundo. Por lo cual, evidentemente, desde allí se instala hoy esa supremacía que tiene. Pero esa supremacía hoy está absolutamente en cuestión. Es decir, incluso en el Parlamento norteamericano y en el Ministerio de Defensa, en las propias Fuerzas Armadas norteamericanas aparecen voces que se oponen a esta agresión contra Siria, a partir incluso de, por un lado, consideraciones militares, como cómo se podrá sostener una guerra de esa naturaleza. En segundo lugar, por cuestiones económicas. En el 2008 quebraron más de 100 bancos en los Estados Unidos, el desempleo es muy grande, la crisis es muy seria y hay que ver si la economía norteamericana resiste, porque desde el punto de vista del más ortodoxo neoliberalismo, la guerra es gasto público y ellos tienen la guerra en curso en Irak, la guerra en curso en Afganistán, flotas y bases diseminadas por todo el mundo, y esto es gasto público que pagan los contribuyentes. Por lo cual, desde un enfoque neoliberal, ni siquiera desde un enfoque populista, como ellos pueden llamar, esto es un gasto público que va a erosionar la economía de los Estados Unidos. Por otra parte, esa economía se va a ver resentida en el caso de que aumente el precio del barril de petróleo. Por el lugar que tiene Siria en el Medio Oriente, es muy posible que un conflicto allí repercuta en un aumento del petróleo y esto perjudique también las arcas norteamericanas. Y de la economía mundial, hay que decirlo, que va a tener un impacto en todo el mundo, del cual la Argentina va a tener muchas dificultades para salvarse. Así que son muchas las razones por las cuales un principio de razonabilidad diría que Estados Unidos no debe atacar a Siria, pero evidentemente se han conocido las cifras de las ganancias del grupo financiero, militar, industrial, que está detrás de la producción de armamentos y que prefiere que las fuerzas militares norteamericanas no ganen las guerras. Ellos no tienen la teoría hitleriana de la operación relámpago, la famosa Blitzkrieg que aplicó Hitler en Europa Central. No, ellos quieren las guerras que no terminen nunca, como la de Afganistán, como la de Irak. No son guerras que se ganan, sino son guerras que permanecen, que perduran y que alimentan los negocios del aparato financiero, industrial, militar de los Estados Unidos, que ellos son los que hoy están presionando a senadores y diputados en Washington para que voten a favor de la agresión contra Siria. Muy claro, Jorge. Te agradecemos el contacto y el viernes próximo volvemos a llamarte. Bueno, con mucho gusto. Un abrazo. Un gran abrazo. Ha sido Jorge Kreines, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de la Argentina. Nos ha dejado algunas reflexiones, ¿no? Yo pensaba, el consenso es de allí es que deriva el poco consenso que tiene entre los habitantes el país del norte. Cada vez menos, en cada guerra, menos consenso. Champa, este gasto público tiene que ser uno de esos motivos, este motivo de que no lo tengan. Y además pensaba qué miserable, qué contradictorio que es establecer un escalafón gracias al poderío armamentista, ¿no? Un escalafón en el mundo. Estados Unidos, dijo bien, lo dijo bien claro él, es el país más poderoso porque su poderío militar es el mayor del mundo. Es muy miserable. Vos sabés que va a haber en distintas ciudades de Estados Unidos también se va a convocar contra estamos en un momento, en el una transición. Disconforme. Este cambio de época indudablemente tiene estos componentes y tenemos que informarnos. El sentido de nuestro programa es tratar de brindarle elementos a nuestra audiencia para entender esta transición de este cambio de época a formas, a nuestro entender, que tienen que ver con dejar atrás el capitalismo. Claro. Veremos hacia dónde podemos no esperar pacientemente o como espectadores lo que ocurre. Creo que hay que comprometerse y hay que sumarse a las transformaciones positivas para la vida en este planeta. Tenemos un tema musical, tenemos algo que habíamos preparado, creo. Inti-Illimani. ¿Sí? A ver. Si está por ahí, lo prepararon. Fue la nave de mis sueños, tus pechos un timón de doble auxilio, tu boca una angustiosa y dura proa que me condujo al fondo del exilio. Por ti sé de ensenadas nunca abiertas, por ti sé de un volcán de color rojo, por ti yo descubrí secreto y una noche sin luz me llamó su ojo. navegado en ti como en un barco donde se concentraron mis pasiones. Hice de tu alma un acto de mi vida para hacerte olvidar mis obsesiones. La proa me condujo a tu arrecife y en él yo naufragué con alegría, puesto que amar es navegar sin rumbo y naufragar es lenta poesía. Por ti se de ensenadas nunca abiertas, por ti se de un volcán de color rojo, por ti yo descubrí el faro secreto y una noche sin luz me llamó su ojo. He navegado en ti como en un barco donde se concentraron mis pasiones. Hice de tu alma un acto de mi vida para hacerte olvidar mis obsesiones. Pero todo es inútil porque un barco traiciona al navegante sin reparos. Si por tu capitán te preguntaran, diles que lo cegó la luz del faro, diles que lo cegó. La luz del faro. Envíanos un email a estrellasinsurrectas@gmail.com. Bien, Sisko. Inti Illimani, champa, qué belleza. Es muy difícil elegir un tema musical de Inti Illimani. Son de una factura extraordinaria cada uno de ellos. Inti Illimani es un nombre compuesto, un término quechua, Inti, que se significa sol, y Illimani, águila dorada. Nombre a montaña en la ciudad de La Paz, en Bolivia, ¿no? Se creó en el año 1967, es un grupo chileno, uh-huh. Y tiene una curiosidad poco conocida para aquellos que conocen el grupo. En el año 1973 ellos estaban de gira por Europa y fue el golpe de Pinochet y ya no pudieron volver a Chile. Ajá. Se tuvieron que establecer en Italia durante todo el tiempo que duró el golpe. Musicalmente a lo mejor les benefició, pero los tipos no pudieron volver a su tierra. Bueno, vamos a escuchar luego otro tema, pero tenemos preparado otro temita para el próximo bloque, ¿no? Tenemos otra cosa, sí. Bien. Ahora bueno, vamos ya a las noticias, creo. O todavía no. Falta. Tenemos un minutito. Vamos a recordar, o a informar, no recordar porque no lo dijimos. El próximo 12, jueves 12 de septiembre, se va a hacer una tribuna antiimperialista en la Plaza Guernica. ¿No? El 12 se cumplen 15 años de la detención de los 5 héroes cubanos. También el 11 tenemos 40 años del golpe a Salvador Allende. También va a ser un acto contra la guerra en Siria y también un acto de reafirmación de la integración y unidad latinoamericana para la emancipación. Así que muchas organizaciones están convocando el jueves 12 de septiembre, Plaza Guernica, a partir de las 19 horas, tribuna antiimperialista, radio abierta, va a haber trovadores y una gran participación popular. Justo enfrente de la casa de unos amigos. Al consulado de Estados Unidos en Rosario. Casualmente. ¿Eh? Subliminalmente. Sí, no, efectivamente. Efectivamente. Efectivamente. No hay nada subliminal ahí. Sí. No. Los muchachos manejan los negocios y reciben dinero de la USAID. Para desplegar la política servil y con grandes beneficios económicos. Seguramente. Bueno. Vamos con las noticias. Vamos con las noticias, sí. Z. Seguinos en Facebook, Estrellas Insurrectas. Hasta las 23:30 en el aire, Estrellas Insurrectas. Es tu país, es mucho más. Infórmate primero y mejor por Nacional. Radio Nacional. La radio pública argentina. Por Nacional. Argentina se informa. Familiares de los cinco y el pueblo cubano. Te digo que ya, por ejemplo, ya contestó la coordinadora, porque en Europa tienen problemas, pero son muy prolijos, la coordinadora europea de solidaridad con Cuba, de que obviamente lo iba a tomar, así que los países europeos donde se hagan estas marchas, estos plantones, van a tomarlos, también Perú, en México. Y bueno, acá nosotros sabemos que en Estados Unidos las cintas amarillas las usa la gente de derecha que apoya las guerras, como acá en Argentina las usa el PRO. Ah, pero lo que hay que hacer es rescatar, ¿sí? ¿Me decías algo? No, justamente eso, es alusión al PRO. Sí. No, pero claro, pero en Argentina las usa el PRO, claro, pero lo que hay que hacer es rescatar esos símbolos porque no tienen pertenencia, son de todos. O sea, fíjate qué mejor ejemplo que la canción que están utilizando en ese video maravilloso que han hecho, porque los cubanos han sabido rescatar una canción popularizada en el país que tanto daño les hizo. Sí. Marta, el 12 hay una movilización en Buenos Aires. El 12 hay una movilización en Buenos Aires, supongo que en algunos otros lados, y los convocamos, como convoca el Comité Argentino, a participar de la marcha de antorchas a realizarse el 12 de septiembre a las 18 horas desde Plaza Italia hasta la Embajada Norteamericana. Y bueno, ahí se entregará un documento, se hará un acto como todos los años. Sí. El documento del Comité Argentino termina diciendo por la libertad de los cinco, por la unidad latinoamericana, contra la dominación imperialista. Y bueno, ahí vamos a estar en Buenos Aires con las cintas amarillas, por supuesto, y bueno, gritando que las voces por la libertad de Gerardo, Ramón, Antonio y Fernando se levanten en todo el mundo, y ya sabemos de muchos países que se han... inclusive les dije, sí, que en Facebook hay una nota que se llama, con el título, Facebook se llena de cintas amarillas. Ya aprendido el tema. El próximo viernes continuamos con los cinco minutos por los cinco, vamos a informar. Sí, y vamos a ver, vamos a contar cómo estuvo la marcha. Viernes 13, El viernes 13. Viernes 13 en el Mondrago. Me encanta. Bueno, con ristra de ajo en los hombros. Sí. Un beso grande para todos. Un beso, Marta. Muchas gracias. Chao. Marta Speroni, del Comité Internacional por la Libertad de los Cinco. Bien. Cisco, te propongo... Repasar algunas cuestiones. Hoy no ha estado Lisandro, ha tenido problema Lisandro López. Pero hay algunas cuestiones que tienen que ver con esto de la efeméride. En esta semana, el 3 cumplió años. Un amigo. Eduardo Galeano. Sí, Eduardo Galeano, exactamente. Bueno, un hombre nació en 1940, Galeano. Y algunas cositas que hemos rescatado. Aquí unas pequeñas cositas que hemos rescatado. 3 de septiembre del 40, repetimos, el nacimiento de Eduardo Galeano. Y bueno, en este caso, simplemente un pequeño espacio que le dedicamos a él, porque es un hombre, sabemos que es un hombre... donde un hombre que ha sabido expresar en palabras todo lo que a veces nosotros pensamos y no podemos expresar con la calidad, con la frescura con que él lo hace, ¿no? Yo a veces estoy convencido cuando leo a Eduardo Galeano, cuando uno lee los poemas de Pablo Neruda, que dicen cosas que se me habían ocurrido, a mí. Yo ya lo sé. Pero si yo lo he sentido. Los tipos tienen la calidad suficiente como para desde expresar. Desde aquí, desde la ciudad de Rosario, de Radio Nacional Rosario, la ciudad natal del Che. Les mandamos un gran abrazo a Eduardo Galeano, quien dijo también en un momento sobre el Che que era el más nacedor, ¿no? El nacía más, permanentemente. El hombre más nacedor. Sí. Bueno, vamos a la provincia 25, ¿qué te parece? Estados Unidos. ¿Eh? Anaí Rubín, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Anaí? Bien, Anaí. Una preguntita antes de que entres en el tema que no has preparado para hoy. El Congreso de Estados Unidos tratando de decidir, el pueblo piensa otra cosa en cuanto a la acción bélica, ¿no? Sí, yo quería empezar justamente comentando lo que está pasando con algunos medios, que es una época muy interesante, ¿no? Por ejemplo, ayer estaba viendo que el Washington Post y la cadena ABC, que son uno de los más importantes que hay en el país, las encuestas siguen siendo el 59% del pueblo norteamericano en contra de la guerra y solamente un 29% a favor. Uh-huh. Y algo más interesante que pasó ayer en la tapa del New York Times, que sabés que es el diario más importante, sí, de acá y quizás también del mundo, sí, mostraron una foto de 7 terroristas que, bueno, están luchando en contra del gobierno sirio, y apuntando con fusiles a 7 también creo personas del ejército sirio, y hablando y diciendo que por Alá y que por no sé cuánto los iban a fusilar, y bueno, ahí cortan, se ve en el video que obviamente lo fusilaron. Y lo interesante es que, por ejemplo, bueno, el New York Times se mostraron la foto, pero la cadena NBC mostraron el video, y entonces empezaron a preguntarse, ¿y esta es la gente que está apoyando o que quiere apoyar al presidente Obama? Y ahí, bueno, ahí te imaginás que... Y yo, sí, me llama la atención lo de esta cadena, pero sobre todo el New York Times... Sí. Que es un diario que en general apoya a los demócratas. Claro. Y para que ellos hayan puesto en la tapa esta foto, quiero decir que Obama no creo que tenga ninguna oportunidad de nada. En todo caso, también estuve escuchando, por ejemplo, a gente como Ransfeld o Sarah Palin, que son del Tea Party, de la extrema derecha republicana, diciendo que ellos no van a apoyar ninguna guerra. Imagínate Ransfeld y Sarah Palin, bueno, diciendo que no van a apoyar la guerra. Así que yo creo, y ayer verle la cara a Obama en el G20, realmente completamente aislado, deslucido, caminando, sí, solo ahí. Y el pueblo norteamericano, o sea, el pueblo, la gente con la que uno habla, lo primero que te dice que ya están hartos de guerra, porque eso lo pagamos todos nosotros con los taxes, con los impuestos. Claro, eso lo hablamos. La verdad que el ambiente acá... Yo creo que Obama realmente, a menos que él decida ir solo, yo creo que no va a tenerle el apoyo, obviamente no del pueblo, y no creo creo que hoy habían comentado que solamente 10 congresistas republicanos lo iban a apoyar, y hay mucha gente muy influyente de gente progresista, digamos, de demócratas, y no tan progresistas, que están completamente en contra. Así que yo no creo que él tenga ningún apoyo. Bueno, Anaí, nos estás dando un dato importante, lo del Washington. Es un dato importante, y yo creo, sí, más allá, sí, de, sí, lo que vos comentaste, que siempre apoyaron a los demócratas, cuando el consenso no es tan grande a favor de la guerra, ellos se van a poner del lado de la mayoría, sin ninguna duda, los del diario, digo. Así que, bueno, en buena, sí, hora. No, o sea, obviamente acá no es que nada lo hagan por ideología, sino realmente lo hacen por intereses, obviamente, porque sí, imaginás que Ransfeld... Sí. Y Sarah Palin, lo que le importa del pueblo sirio, ¿no? Por supuesto. Pero además, como lo odian y tienen una cosa con Obama terrible. Claro. Ayer, claro, estaba viendo también a Fox, que es lo más reaccionario que hay acá. Claro, sí. Hay un periodista, un tipo que se llama Limbo, que es de ser la recontra derecha, también hablando barbaridades de Obama, que no apoya esa guerra. Claro, así que es muy interesante lo que está pasando. Sí, es raro. Que Obama está a la derecha de los republicanos. Sí, increíble. Y no creo que lo hagan para protegerlo de su nombramiento, de su título de premio Nobel. No puede armar una guerra. No, claro, Nobel, el premio Nobel. Sí, como lo dijo Putin, le estoy hablando al premio Nobel de la paz. Sí. Y también quería hacer otro comentario interesante, sí, ¿no? De las compañías de armamentistas como Honeywell International y Lockheed Martin. Ya están haciendo, bueno, ya están, siempre supongo, pero ahora más, lobby en los miembros del Senado con $1,006,887 para que apoyen la votación a favor de la guerra. O sea que, bueno, está todo bastante clarito, ¿no? Y también tengo, sí, algunos datos, no sé si quieren escuchar. Sí, por favor. ¿Cuánto gastaron en la guerra de Irak? 2.2 trillones de dólares. Epa. En Libia, en las primeras dos semanas, 600 millones. Cada misil sale $1.500.000 y uno de los destructores que está allá cerca de Siria que mandó Estados Unidos tiene capacidad para 96 misiles. O sea que suma es, multipliquemos. Qué locura. Y la verdad que es de terror. Yo había, no sé si hay tiempo, pero había preparado, había escrito un artículo hace un año y pico para Tiempo Argentino sobre el asunto de los veteranos, porque realmente los que ponen el cuerpo acá son los veteranos, son los, bueno, los que van a la guerra, los soldados, digamos, ¿no? Sí. Que en la mayoría son gente pobre, negros, afroamericanos y latinos. Pero ¿qué pasaba en el 2012 con los veteranos de Irak y Afganistán? 945.000 estaban sin trabajo, de los cuales 35.000 son hispanos. Mm. En el 2010 había 75.000 veteranos también de las guerras de Irak y Afganistán que estaban durmiendo en la calle, sí. 5% mujeres. Bien. Y en cuanto a salud mental, que obviamente, bueno, como soy psicóloga me interesa mucho, cada 80 minutos, según el Departamento de Asuntos de Veteranos, se suicida un excombatiente, cada 80 minutos. Después me comuniqué con la directora en Washington, Jan Kemp, que es la que dirige el Programa Nacional de Salud Mental para Prevención de Suicidios. Dijo que en el 2007 recibieron 500.000 llamadas telefónicas y 31.000 mensajes de chat de veteranos. Y dice, solamente pudimos rescatar a 18.000. Entonces la gente no tiene idea de esto. Se supone que alguien que va a luchar por su país, y en un país como este, con tanta plata y que muestran siempre para las fiestas y no para las grandes conmemoraciones, con la gente con las medallas, pero casi 1.000.000 de personas que estén sin trabajo. Entonces, bueno, eso es muy tremendo, ¿no? Entonces yo estuve viendo las estadísticas, no es que bajó, sino que subieron. Bueno, un día que tengamos más tiempo puedo leer un poco las entrevistas que hice veteranos de Vietnam, veteranos de Irak, que están gente que anda pidiendo limosna. O sea, que es algo muy triste, que esto no lo pasa mucho en la televisión. Anaí, vos sabés que es un tema muy interesante, porque vos estás dando algunos datos que nos hace presumir, o suponer en todo caso, mejor dicho, suponer, que la primer potencia mundial que tiene casi 50 millones de pobres, de indigentes, es esa masa la que utiliza para las guerras. O sea, son gente que le está sobrando, que se puede descartar, claro. Y por lo tanto también le permite mantener el negocio del complejo armamentístico industrial. Algo bastante perverso. No, como habíamos visto en las películas de Michael Moore. No sé si era la que habla del 9-11, uh-huh. No sé si se acuerdan cuando él está en la puerta del Congreso, sí. Y que está con una persona que era veterano, que estaba luchando por la paz, sí. Michael Moore empieza a hablar a los congresistas, le dice, ¿usted podría alistar a su hijo para ir a la guerra? Sí, ¿mi hijo? Sí, no. Muy bien eso. Entonces eso está diciendo, creo que había uno solo entre 500, no sé en cuánto congresistas, sí. Uno solo estaba en la guerra. Claro. Obviamente los que ponen el cuerpo acá son la gente pobre y las minorías, ¿no es cierto? Sin duda. Y otro tema que queremos proponerte para otro programa es el tema de la salud. En Estados Unidos. Eso es para hablar varios programas. Sí, porque estamos como nos venden el paradigma de la gran democracia, claro, de la gran potencia. Sí. Queremos ver, bueno, cómo se maneja el tema de la salud. Bueno, vos sabés que ahora está el Obamacare, lo que le dicen acá los republicanos, para la famosa programa de salud de Obama, que nadie sabe ni de qué se trata, ni cuándo se va a aplicar. Es muy interesante porque nadie te puede explicar. Yo he hablado con un montón de gente, nadie sabe absolutamente de qué se trata. Sí. Y yo no creo que ahora, con esto que está pasando, no creo que los republicanos lo van a aprobar tampoco. Bueno, lo vamos a desarrollar en otro programa, seguro. No, hay cosas que... cuando hace un rato estaba escuchando, Champa, que decías que hay mucha gente en Argentina que hablan de Estados Unidos. Bueno, porque yo los invito a que vengan a vivir un tiempito acá y que vivan, por ejemplo, como el 4% de la población de Estados Unidos con $2 por día, ¿no? O sea, a ver cómo viven. Claro. O que vivan en los guetos, en Harlem y en el Bronx, claro. Donde viven los afroamericanos y los latinos, o como viven los mexicanos, que viven 15 personas en un departamento, claro. Para mandar plata a México. Claro. Lo que pasa es que la versión que le llega aquí es la de Susana Jiménez, por ejemplo. Que claro, la, bueno, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? Sí. Claro. Bueno, eso, yo les duda. Puedo contar otra versión. Sí, sin duda. Se acerca más a la real, sí. Anaí, te mandamos un beso grande. Y bueno, otro para ustedes. Te agradecemos mucho, chao. Buenas noches, hasta luego. Anaí. Ha sido Anaí Rubín. Directamente desde Nueva York, permanente, Chapa. Provincia 25, este proyecto tan hermoso de incorporar a nuestros compatriotas a profundizar, a aportar a un nuevo proyecto de país. Y un proyecto, ¿no?, desconocido por la mayoría, Champa. Ya me han consultado, ¿sí? Che, eso que aquí en Estrella Sin Surrecta tratamos de informarlo. Faltan 4 minutos, sí, 4 minutos para la finalización del programa. Vamos a recordar antes de llegar quiénes estamos haciendo el programa hoy. Hugo Cisco Fernández, en la conducción, lo estoy acompañando, Norberto Zampagaliotti. En la coordinación general, Hernán Rades. En la producción, Lisandro Di Paolo. Alberto Cabrera, que mañana está cumpliendo año, Alberto. Sí, estoy acumulando juventud. ¿Sí? Muy bien. ¿Se pueden decir cuántos mañana? Sí, no hay problema. 30 y 33. 30 y 33. De mano. Las 33 de mano. Le falta envido, tiene 63 añitos. Bien. Mañana hay que festejarlo de alguna manera. Juan Carlos Aguinaga, atendiendo el teléfono. Nelson Suárez, colaborando en la producción con notas y con musicalización. Operando controles, Daniel López. Ya está presentado el equipo de Estrellas Insurrectas. Cisco, nos quedan muchas cosas, no han quedado música. Vamos a terminar con algún temita en 2 minutos hasta que después venga el panorama informativo. Pero América Latina está en movimiento permanente. El mundo está en movimiento permanente. Yo creo que por lo que hemos avanzado hoy con las notas, se observa ya no solamente la crisis económica, la crisis estructural, la profunda crisis del sistema capitalista, sino que ya también empieza a agrietarse el liderazgo. El liderazgo, el poderío. Porque lo que estamos observando del G20, lo que estamos observando de Inglaterra, de Alemania, de Rusia, de China. Un líder debilitado, sin ninguna duda, es lo que se trasunta exactamente y eso. Y son rasgos que confirman algunas hipótesis que de esta transición. Cuando hay crisis, indudablemente se pierden los liderazgos y empiezan a disputarse, y quizá empiece a asomar una multipolaridad que, como transición a formas superadoras de lo que hemos vivido en estos últimos años, podríamos decir un siglo o un poco más, de capitalismo. Pero lo más grave ha sido esta última etapa neoliberal, ¿no?, donde se vio lo peor del desarrollo capitalista para la humanidad. Los 90, sí. Pero bueno, ojalá que así sea, y nos veremos, nos encontraremos de nuevo con toda nuestra gente el viernes próximo. El viernes próximo, viernes 13, con ristra de ajo en los hombros. Por suerte, el aroma no va a llegar a través del micrófono, pero vamos a hacerlo. Beto, agua mineral con algunos sanguchitos. Sí, por favor, sí. ¿Cómo que no? Después de que terminemos el programa, seguimos. Muy bien, nos despedimos de nuestra audiencia. Un abrazo grande para todos. Siga en la radio pública, que es la radio donde usted mejor se va a informar y donde va a escuchar las voces y las perspectivas de este lado, del lado suyo, del lado popular. Ahí Muchas está. Gracias. Buenas noches. Chao. Y digo que es culpa de ella, de la noche y el universo, cual son culpables los versos de que haya noches y estrellas. En Nacional Rosario, Estrellas Insurrectas. Sudamérica, Centroamérica, Afroamérica, una América unida. Nacional Rosario.